del cuerpo del amor. Mi ángel y diablo, y con mirarlo nada más, quiero atraparlo. Aparición de Frankie Ruiz en los escenarios del mundo fue en un concierto en el Madison Square Garden de Estados Unidos, el 11 de julio de 1998, ya que falleció el 9 de agosto del mismo año, acabado por las drogas y el alcohol a los que fue adicto desde su juventud. Sin embargo, Frankie Ruiz fue uno de los salseros más populares y exitosos de la salsa romántica durante la década de los años 80. A continuación, el tema Casi te envidio del puertorriqueño Andy Montañez. Me dicen que te has vuelto a enamorar y yo no te comprendo lo que dices. Si es que de mí te has olvidado ya, otras horas más felices. Supongo que tienes otro amor y piensas colocarlo en mi lugar, creyendo que será mucho mejor que todo lo que yo te he dado ya. Casi te envidio porque a mí también tener otra ilusión día tras día. Casi te envidio porque a mí también me gustaría cambiar de ilusión, pero yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo vivir sin tu amor. Casi te envidio porque a mí también me

Acabamos de escuchar a Linda Viera Caballero, más conocida en el mundo artístico como La India. Es la mujer con más éxitos en el Billboard Tropical Salsa y una de las mujeres más conocidas en la música tropical. Disfrutemos ahora de la voz de Juan Luis Guerra con su tema Quisiera. Cantautor dominicano que ha vendido más de 20 millones de discos y que ha ganado numerosos premios, incluyendo 15 Grammys latinos, 2 Grammys norteamericanos y 2 premios Latin Billboard. Ahora escuchemos la canción Gotas de Lluvia del grupo Niche. Que vienen del corazón, gotas de

Nietzsche se ha convertido en una leyenda viva de la salsa contemporánea, por todo lo que ha significado en el contexto salsero latinoamericano, por su originalidad, por imponer un estilo temático e interpretativo, y por elevada categoría. Se vienen los titanes de la salsa, con su tema Sobredosis de Amor. Colombiana que fue fundada en 1981 por Alberto Barros, hijo del compositor José Barros. Esta agrupación se define como la orquesta que hace vibrar las fibras del alma, del corazón y los pies. A continuación, deleitémonos con la canción ¿Qué hay de malo?, del cantante puertorriqueño Jerry Rivera. Música.

como el bebé de la salsa, nació el 31 de julio de 1973 en Santurce, Puerto Rico. Su inconfundible forma de interpretar la salsa y su presencia tan carismática han hecho que miles de fans estén a sus pies y abarroten cualquier lugar en el que está Jerry Rivera. Para finalizar el programa de hoy, nos vamos con el último tema titulado Dos Almas, del ecuatoriano conocido artísticamente como Unísono. Solo suspiro, me tocó, me tocas, llamando, nos llegamos al cielo. El perfume de tu piel tatuó con tu nombre toda el alma mía. Te amo, me amas, este amor es para toda la vida. Mira cómo cae de mis manos lo dulce que amigas, espero